La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Hambrientas noches para todos, bienvenidos esta noche, otro viernes más, a este rincón de la radio en el que, ya sabéis, comemos absolutamente de todo. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Aunque esta noche tenemos un menú muy especial porque vamos a empezar con esos sonidos urbanos que tanto nos gustan y a los que dedicamos siempre una sección en el programa, pero de una forma bastante, bastante completa. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Born with a heart of gold, now mostly cold and scarred. On guard, choose your weapon or get to stepping. Lyrical bullets make you dance from the trench. Hace menos de un mes nos dejó Guru Josh, la voz de Gangstar y de Jazzmatazz. A los poquitos días de esto, DJ Matthew Africa hizo una remezcla de las mejores canciones que hizo junto con DJ Premier. Yo tuve la suerte el otro día, según volvía en mi coche, de escuchar casi prácticamente toda esta selección en el programa del Ambigu de Diego Manrique, justo cuando volvía de la rueda de prensa de Cultura Urbana. Y bueno, ¿qué nos presentaron en Cultura Urbana? Pues yo diría así, para resumir de una forma simple, algo así como el pasado, el presente y el futuro de la música del hip hop y del movimiento del hip hop, ya no diríamos en España, sino en todo el mundo. Pero para explicárnoslo mejor, tenemos con nosotros a Noelia. Noelia, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues estupendamente, aquí escuchando o teniendo de fondo a Gangstar, a lo mejorcito de Gangstar, pues disfrutando muchísimo. Noelia es la directora, no sé si es directora, coordinadora, no sé cómo sí, funciona directora. El tema. Directora de Cultura Urbana, sí. Desde hace unos pocos años ya, ¿no? Sí, bueno, yo llevo trabajando desde el principio en el festival y hace un par de años que se fue Sergio Muñoz, que era el director, pues ajá, me quedé yo un poco al mando de... festival. Ajá. Decía yo en esta presentación que esta edición de Cultura Urbana es un poco como el pasado, el presente y el futuro. Y okay, me explico. El pasado porque hay gente que es clásica absolutamente del principio del rap, ¿no? Del hip hop, como África Bambaataa o como el propio Raekwon de Wu-Tang Clan. Sí. Está el presente, que por lo menos en este país, ¿no? Con gente como La Mala, SFDK, Rapsus Clay, etcétera. Y una cosa que a mí me ha sorprendido mucho. A ver, explícanos un poco cómo salió esto de que los Buraka Sound System estuvieran en Cultura Urbana. Bueno, Buraka Sound System es un grupo que a nosotros nos gusta mucho, igual que todos los grupos que colaboran con ellos, como puede ser Mía o Diplo, ¿no? Y son un grupo que además en directo tienen muchísima potencia, ¿no? Y en un festival, en un escenario grande con 11.000 personas viéndolos, pues transmiten mucha energía y desde luego beben y vienen de la música negra y del hip hop. Pero no son el hip hop clásico, ¿no? No, desde luego. Como tú dices, es un poco el futuro y también quizá un poco el presente, ¿no? Porque ahora mismo el hip hop tiene tanta potencia y tiene tantas diversificaciones que una de ellas es el hip hop más enfocado a la pista de baile o con unos beats mucho más altos que lo que eran el bombo y caja clásico, ¿no? De toda la vida. No, desde luego. Hay una cosa muy curiosa porque la mezcla de esta gente tienen cosas de afrobeat, sí, tienen cosas de electro, tienen cosas de... Sí. Es una especie de cóctel asombroso. Sí, la verdad es que es un grupo muy interesante. Ya te digo que a nosotros nos ha interesado desde sus principios. Y por eso estamos muy contentos de tenerlos aquí, porque yo creo que van a hacer bailar muchísimo a la gente con todos esos ritmos que acabas de decir que efectivamente tienen. ¿Y no te da un poquito de miedo que no sean aceptados por el público típico del cultura urbana? Bueno, yo creo que el público del cultura urbana viene al cultura urbana a escuchar lo que ellos saben que les gusta, lo que ellos conocen, y a descubrir. Nosotros el año pasado trajimos, por ejemplo, a Dizzy Rascals, que también es algo un poco diferente, y la gente pues se queda encantada, ¿no? No solo la crítica, que habló muy bien de él, sino el público. Yo creo que con Buracao es un sistema, pretendemos un poco lo mismo, ¿no? Descubrir pues que hay más allá, ¿no? En el hip hop. Y creo que la gente que viene al cultura urbana, como te decía, está muy abierta a aprender y a conocer cosas nuevas. Y sobre todo a divertirse, y estos prometen pues una buena fiesta. Entonces, yo creo que puede funcionar bien. Bueno, pues vamos a empezar con ellos. Vamos a poner su fantástico éxito, el Weke Weke, que cada uno lo dice de una forma distinta. Wiki Wiki, Weke Weke. Sí. Además tiene como 27 títulos distintos si buscas en internet. Sí. Porque como eso de que es una mezcla entre Portugal, Angola y tal, sí. Pues hay encima, además de un montón de ritmos, hay un montón de idiomas. Eso es, sí. Tiene un montón de remezclas también este tema. Sí, sí. Bueno, pues vamos a poner una cualquiera. Vale. Por ejemplo, esta. Y luego seguimos hablando con Noelia. Este ritmo no puede dejar indiferente a nadie, absolutamente a nadie. Además, tengo que daros una noticia, que es que este año hay una nueva entrada, ¿verdad, Noelia? Sí, este año tenemos entrada de noche, a partir de las 12 de la noche, que con esa entrada además podrás ver a Buracao Sound System, entre otros grupos, además de DJ Crash, Foreign Vegas y DJ Plastician también, y algún otro DJ. Sí, porque como nosotros pretendemos también ofrecer, aparte de un festival de hip hop, obviamente, una oferta de ocio nocturna diferente a la que hay normalmente en Madrid, ¿no? La gente en Madrid, pues bueno, tiene los discotecas que hay y la oferta que hay, y esto es una oferta muy diferente, la verdad, a lo que hay en Madrid, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues queremos ofrecer la posibilidad a aquellos que les guste o no el hip hop, pues quieran darse una vuelta y, bueno, pues tirarse una noche divirtiéndose en algo que no sea lo de siempre, ¿no? Que es algo diferente. Exactamente, yo estaba investigando un pelín todo el tema este que tiene que ver con el kuduro, que es la música de la que sale esto del hueque hueque, que por cierto lo de kuduro es culo duro, y viene de ahí, así de claro. Y si os pilláis, hay un channel en YouTube con vídeos de culo duro y hay que verles bailar. Bueno, es impresionante, ¿eh? La verdad es que el vídeo de kuduro de Buraka Sound System es impresionante, cómo bailan, y aparte del tema que a mí me encanta, cómo bailan ellos, es alucinante. Bueno, yo creo que deberíais plantearos una nueva sección dentro de la batalla de bailes, de culo duro, porque esto se va a poner de moda, estoy seguro. Bueno, sí. Vamos a hablar un poquito de todas las actividades que hay paralelas, sino que forman todo este complejo del hip hop, ¿no? Sí. En el cultura urbana. A ver, cuéntanos qué hay este año. Pues este año tenemos la batalla de breakdance, de la que hablabas como siempre, que este año es la quinta edición, uh-huh. Solo que este año la vamos a dividir en dos eventos, las clasificatorias, que serán el viernes que viene en Casa América, durante toda la tarde, que es un evento gratuito además. Eso hay que decirlo claro, ¿eh? Sí. Es gratis, en Casa América, sí. No os lo perdáis, es alucinante verles bailar, ¿eh? Es una cosa que... Oh. Sí, no, además es un marco incomparable, a mí me encanta de Casa América. Y bueno, de ahí saldrán los 16 ganadores que se batirán al día siguiente dentro del festival, dentro de la programación del festival, uh-huh. Uno de los escenarios por llevarse el título del ganador de este año. Eso en cuanto a la batalla de breakdance. Tenemos también la batalla de gallos. Este año tenemos la primera batalla de gallos cultura urbana. Habrá uh-huh. 16 gallos que pelearán por el premio de 3.000 euros que ofrecemos. Y luego, pues otras actividades nuevas. Por ejemplo, te puedo decir el Soccer Street Style de Red Bull, que consiste en un círculo humano de 7 metros de diámetro, donde los participantes tienen que ir pasándose el balón de fútbol de uno a otro sin que toque el suelo y sin que lo toquen con las manos, y haciendo malabarismos, ¿no? Y también podrán los asistentes que quieran y les apetezca medirse con los profesionales, pues podrán entrar y participar. O sea, que no es una exhibición, sino que está abierto también para que la gente lo pueda, exacto, lo pueda sí. hacer. O sea, que tenemos baloncesto, tenemos el soccer, que es la versión americana del fútbol. Eso es. Y luego, tenemos más cosas, ¿no? Sí, tenemos skate. Ajá. Tenemos un halfpipe donde durante todo el día habrá exhibiciones de skate de la mano de profesionales, campeones de España y gente muy buena. Y luego también tenemos a bikers que estarán como el año pasado con un Hammer de Red Bull, que irá por toda la zona exterior con los bikers haciendo freestyle. Oh, qué bueno. Qué bueno. Yo el año pasado, una de las cosas que más me gustó fue esto, ¿eh? Vi a la gente que hacía el biker ahí, hacía unas exhibiciones impresionantes. Son muy buenos. Increíble. Traen a gente muy buena. Tenemos también el arte urbano, como siempre. Tenemos una exhibición de arte urbano donde traemos a 1-2-3 Clan, que son los que han hecho también la imagen. Uh-huh. Estarán también Sendos, que viene desde Nueva York, y Ángeles de Puerto Rico, que eso también es uno de los nombres más importantes del arte urbano mundial. Y a nivel español tenemos a Arif, que viene desde Barcelona, a Dibone y a Ross. Y otra actividad que tenemos mañana en Casa América, que también es gratuita y que os invito a que vayáis porque va a estar fenomenal, es la quinta edición del ciclo de cine documental Cultura Urbana, donde vamos a poner un documental de Bhutan Clan que han sacado este año, que se llama Bhutan Saga, y luego vamos a poner dos documentales latinos, uno que se llama Iconoclasta y Don't Give Up Your Fight. Y tendremos también en Los Jardines una exhibición de arte urbano con Sen 2 de nuevo y dos artistas madrileñas que yo respeto muchísimo y me encantan, que son Nuria y Cañero. Viene desde Nueva York. ¿A qué hora va a ser todo eso? ¿A partir de qué hora? A partir de las 5 de la tarde. O sea, que va a ser al mismo tiempo que el baile. No, porque el baile es el jueves que viene. El viernes que viene. Y esto es mañana. Ah, bien. Y tendremos también a 4 DJs. Fantástico. Entre los que están DJ Cáncer y DJ Dos Dedos, que hará también visuales en Los Jardines. Genial. Está completita la tarde. Está completita para disfrutar mañana por la tarde en la Casa de América. Uh-huh. A partir de las 5 y gratis. Eso es. ¿Qué más queréis? Pues ahora vamos a ponernos a los SFDK, que me encantan y que van a actuar en el Cultura Urbana. Ahí está. You make me out. fueron 3000, donde un puente representa nuestro instinto viril, donde gente y el rapero destaca, mi grupo puso este sitio en el mapa, los bares de tapas, salmuera y barril, rey poeta como Al-Mutamid, subida a la vid, mis huevos ocupan el prado como el caballo del Cid. El metro, el tranvía con cable, ciudad de interior pero con río navegable, folláis y fingís. Nos llega calentito el hachís, menuda estampa, no escampa, es el agua de abril. Tenemos narcos reincidentes y Raimundo Amador, tenemos series residentes malviviendo en ruló. Si traes más guiris serán guavisanos, coño, vinieron en verano y perecieron de un espasmo, parecen en complot. Tenemos fan rock, reggae, hip hop, también al perro Juan que vive recordado en mi blog. Si digo ese, ya lo he dicho tantas veces, salgo pensando en volver. Si digo V, son las imágenes que retuve y son las cosas que aquí conocí. Si digo L, ellos esperaban XL. L, va, así me fumo en dos papeles. A, hermano, si la quieres de verdad, por el beso de una flaca no abandones tu ciudad. Yeah. Normalmente los raperos hablamos de otros raperos en nuestras canciones, pero hay especies peores, hermano. El séquito, el séquito. Si sabes juntar dos sílabas, tu nivel de fama es lo que hace que se te arrimen más. No te hablo de fan, yo hablo de ceros en el crédito. Yo no te hablo de un rapero, te hablo de su séquito. Viven en tu cueva y son 40 más Alibaba. Abren la boca y babean gritando salibaba. A ellos no le importa si es real o si es falacia. Por muy malo que sea el chiste, siempre te reirán la gracia. Suelen ser pesados y grasientos como un falafel. Uno te invita a los forros y otro te deja papel. Son distintos al resto porque no hablan por los codos, ellos hablan por los dedos y te defienden en los foros. Las frases que citan te dirá de la clase que son. En los camerinos rondan siempre alrededor del ron, partiéndose el coco para hablarte de un tema inédito. Yo no te hablo de un rapero, te hablo de su séquito. Que no le regale un bícero hoy, a él le reconforta lo de amigo de un rapero soy. No le importará el darte un beso a los corintios si el rapero de turno quiere llevar el culo limpio. A ellos no le importa apoyarse lo que otros dejan, de las frases de sus canciones sacan moraleja. A él no le importa con sus colegas ser un mártir si abre la Hip Hop Nation y aparece en Photo Party. Pero el tiempo corre para todos, no perdonará. A uno le puede la fama y a otro le puede la edad. Cuando a tu rapero deje ya de ser quien es, pues un nuevo rapero está formando un nuevo séquito. Le gusta el revuelo y le gusta formar estrépito. No está mal visto que algunos vivan por la fe. Lo malo es cuando el rapero de turno se lo cree. Hace un par de años se presentó este proyecto de diversidad, que era un intento de reunir a un montón de raperos de un montón de países. El proyecto salió bastante bien, se realizó en Viena en el 2008 y ha tenido sus consecuencias. Una de esas consecuencias va a estar en el Cultura Urbana de este año, pero lo bueno, lo gordo de verdad va a ser el año que viene, ¿verdad, Noelia? Sí, eso es. Este año acaban de terminar de grabar un disco con un artista de cada país y con productores también de varios países. De España tenemos a Cooking Soul, que bueno, que es todo un honor porque son de lo mejorcito que tenemos aquí en España. Ajá. Y acaban de terminar de grabar el disco, el artista español ha sido Nach. Y bueno, pues tres de esos artistas vienen a Cultura Urbana. Viene La Melodía desde Holanda, que es una chica rapera que me encanta, es buenísima, tiene un rollo además muy, muy peculiar. ¿Puede ser un poquito la sorpresa de este Cultura Urbana? Puede ser. A mí me gustaría que lo fuera, desde luego, porque es muy original y muy diferente. Y es otra de las cosas que te decía que nosotros ofrecemos también para que la gente pueda sorprenderse y que no venga a ver siempre lo mismo o lo que ya conoce, sino que pueda ver cosas que no conoce o no se esperaba y que tienen calidad y puedan gustarles, ¿no? Aviso a los hambrientos, si queréis ver a La Melodía y esta mezcla de diversidad, tenéis que venir prontito al Cultura Urbana, ¿eh? Sí. Porque creo que es como a la 1 de la tarde o algo así, ¿no? Sí, es que como son 3 artistas, está Cooking Soul primero, que estará pinchando un rato para presentarlo, luego estará La Melodía y luego estará Frenkie, que es un artista bosnio que es muy potente allí y que, bueno, viene desde Bosnia aquí a la Cultura Urbana, o sea que, claro, que es bastante exótico y yo creo que muy interesante también. Y esto es un aperitivo de lo que va a pasar en el 2011 en el Cultura Urbana. El proyecto es muy ambicioso, o sea, ahora acaban de empezar con el vídeo, pero bueno, van a hacer también la gira el año que viene, que van a estar todos los artistas y van a estar girando por toda Europa y van a hacer hasta una película. O sea, que hasta una película. Sí, es un proyecto muy ambicioso y a mí me parece muy interesante que quieran aunar de esa manera todo lo que es la cultura urbana europea, que poco tiene que ver con la cultura urbana americana o de otros países o de otros continentes, ¿no? Que la quieran aunar de esa manera, aunque cada uno canta en un idioma diferente, en este tema que estamos escuchando y en el nuevo que escucharemos dentro de poco, la verdad es que suena fluido, suena muy bien, con muy buenas producciones, lo han hecho todo con mucha calidad. Y bueno, yo creo que es muy interesante. Tiene que ser complicado, con tanta gente de tantos idiomas distintos y tantas intenciones distintas en cuanto a la música. Sí. Tiene que ser muy complicado, Sí, pero por eso te digo que tienen a gente allí trabajando que son muy profesionales y han dedicado un presupuesto a esto bastante potente y, bueno, pues han trabajado duro. Llevan muchos meses trabajando en esto y lo que les queda. Bueno, vamos a ver, Noelia, estamos acabando ya la entrevista. Yo quería hacerte un par de preguntitas así al vuelo, ¿no? Una, en esta época de jaleo que tienes, que me imagino los dos últimos meses deben de ser de locura, ¿te da tiempo para dedicar algo de tiempo a la música? ¿Tienes tiempo para escuchar algo? Todo el rato. ¿Todo el tiempo? Sí, mientras trabajo me encanta escuchar música. Estoy todo el día con los cascos y escuchando música. Bien, además, fantástico. Yo por mi parte soy DJ jockey también, entonces no puedo despegarme del vicio. Bien, eso está genial. Que no seas una gestionadora sino que estés disfrutando ahí continuamente con lo que escuchas, ¿no? Sí, claro, bueno, y luego otra cosita. Yo te había hecho una propuesta, aunque me imagino que no habrás tenido ni tiempo de pensarlo, ¿no? De que te dieras un gustazo y nos mandaras algo que te apeteciera a ti que se sonara en la radio. Sí. Me imagino que ha sido imposible, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, te pido mil perdones, pero no me podía preparar nada porque anda con bastantes follones ayer y hoy. No me ha dado tiempo. No hay ningún problema. Yo te he preparado un gustazo mío, así directamente, que es una mezcla curiosa, realmente curiosa, de una mujer que se llama Didi Bridgewater, que me imagino que conocerás como lo que es, ¿no? Como cantante de blues. Sí. Y bueno, pues esta mujer hizo un disco que se llama Red Earth. Que es un disco en el que se mezcla con un montón de músicos africanos. Y en uno de ellos hace una cosa absolutamente asombrosa, que es un rap con Bambara. El nombre se llama Lassie King Masai, que es un tipo senegalés. Y bueno, pues hace una mezcla entre lo que podría ser una canción tipo New Orleans con un rap senegalés. Qué bueno. Te lo regalo. Qué curioso, muchísimas gracias. No sé si te da tiempo a escucharlo, si no ya te lo enviaré. Vale. Pero te lo regalo directamente. Aquí suena. Muchísimas gracias. Y con esto te despedimos y bueno, nos vemos en la Cultura Urbana. Perfecto, pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Un beso. Chao. Late.

Sí, además es que es evidente que es África Bambaataa. África Bambaataa revolucionó por completo los sonidos, las formas de trabajar en la música de hip hop de los años 80. Pero todo esto empezó con una sola cosa, empezó con esto. Todos aquellos que no estén muy duchos en el rap, pero sí conozcan muy bien los sonidos de ese grupo alemán que se llama Kraftwerk, acaba de entrar justamente esa melodía que nos inunda y que nos lleva al Trans Europe Express de Kraftwerk. Y aquí está el meollo de la cuestión, cómo este hombre mezcló de repente en el año 82, en esta canción que se llama Planet Rock, ritmos electrónicos sincopados, completamente fantásticos, gracias a la producción de Arthur Baker con una caja de ritmos y un teclado, y las melodías de esto, de los Kraftwerk. De repente esto se convirtió en un himno callejero que mezcló algo tan frío como la música, en principio, de los Kraftwerk con la música callejera del rap de los Estados Unidos. ¿Y quién era África Bambaataa? Pues África Bambaataa era un tipo malo, un líder de una peligrosa pandilla del South Bronx, los Black Spades, en los años 70. Un tipo tirado, un tirado absoluto, pero un hecho muy dramático en el que, bueno, pues un amigo suyo fue tiroteado por la policía, le hizo cambiar completamente el chip y se convirtió, gracias a una película de Michael Caine, una película Zulu, se convirtió en el rey de la Zulu Nation. Este hombre tiene una historia larguísima y complicadísima, y de esta historia, de esta canción, Planet Rock, se han hecho montones de versiones. Os he puesto primero lo que es la clásica, la más absolutamente y totalmente clásica, la primera que se hizo, ya estaba metido Arthur Baker ahí, algún día habrá que hablar de este pedazo de productor, y bueno, pues empezó algo tremendamente curioso. Hasta el año 83 no se nombraba esto como hip hop. El hip hop salió, digamos que de una especie de muletilla que tenían algunos MCs de la época, que decían hip hop you don't stop o hip hop that body rock, un poco para cuando no se les ocurría nada, ¿no? Y como suele pasar, las cosas más tontas o incluso las más despectivas, las más extrañas, son las que le dan nombre a las cosas. Bueno, pues de esa muletilla en la gira que hizo junto a unos grafiteros, la Zulu Nation DJ, bueno, pues ahí empezó el nombre de hip hop. Y bueno, pues esta versión primigenia ya veis que es absolutamente, digamos que un poco torpe, ¿no? Sin embargo, andando el tiempo, esta versión se convirtió en otra cosa en la que había gente ya que rapeaba sobre ese ritmo, que en un principio a la gente de, digamos, ese tipo de música, que por entonces aún no tenía nombre, les parecía rara. Aquí está la misma canción, Planet Rock, sin el que os voy a dejar que la escuchéis un buen rato, pero ya con unos raperos que encima ponen sus propias reglas, con una especie de cosa que entonces se llamaba hip hop robot. We'll be right back. Como veis, una mezcla curiosísima entre sonidos electrónicos, fiesta callejera, con los Soul Sonic 5 que hacían estas rimas encima de este ritmo que era medio electrónico, medio Kraftwerk, medio no sé qué, y además con unas cosas por en medio como de robots. Bueno, pues esto rompió completamente los esquemas de la gente que estaba en ese momento haciendo música. Este señor, África Bambaataa, es un tipo que no ha parado jamás de moverse, nunca ha parado de moverse, es increíble porque ha grabado con gente como James Brown, hizo en 1984 un disco, grabó con el ex de los Sex Pistols, Johnny Rotten, otro disco totalmente distinto con un grupo que se llamaba Time Zone, intentando inventar cualquier cosa. Ha grabado también con, con gente como los Rage Against the Machine, asombroso, es un tipo que no ha parado jamás, jamás, jamás. Uno de los discos más importantes, aparte de este primer Planet Rock, es el que vamos a escuchar ahora, la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Looking for the Perfect Beat, en el que, bueno, pues lo que busca él es eso, el beat perfecto, basándose en todo, en el pop, en el rock, en todo tipo de músicas. Aquí está África Bambaataa buscando el beat perfecto. Oh, sir. Como podéis ver, aquí hay todo tipo de coros que provienen de cosas casi religiosas, casi gospel, a veces casi pop, a veces sonidos electrónicos, flies por ahí volando que remiten a músicas electrónicas que en teoría nada tienen que ver con esto. Todo esto convertido en una fiesta callejera, en esta sensación de los primeros años 80 del hip hop, en el que todo parecía que salía a la calle y que todo estaba en la calle. En vez de in the house, como después se metieron en las casas y empezaron otro tipo de sonido, era todo on the street. Entonces, en este momento del rap, en este momento del hip hop, África Bambaataa mandaba. Y esperemos que en el Festival Cultura Urbana, que va a estar también, el día 15 de mayo, va a ser prácticamente el que cierre. Después de él solamente estarán los Buracas Sound System, de los que ya hemos hablado con Noelia antes. Esperamos que haga cosas de las antiguas y, ¿por qué no?, alguna de las nuevas, como por ejemplo esto. Esto es un canto de la Guerra Zulú, el canto 101, y es otra historia. Aquí está África, muy, muy, pero que muy presente. This is something special for you. Hay unos que han hecho un experimento maravilloso de mezcla de músicas y de generaciones, esos son estos, Galactic. Pero escuchemos Heart of Sea of Steel y ahora os lo cuento, porque tiene también mucho que ver con el hip hop. I should have known better than to run through a ring of fire. I should have known better than to shoot with a gun for hire. Repeat everything I see. Should have known better, but now it don't mean a thing. Deep down inside. should have known better than to sit back and watch it burn. Should have known better than to stick to the rules I've learned. Rules I've learned. Should have known better than to stare down a voodoo queen. I should have known better, but now I don't mean a damn thing deep down inside. I got a heart. ¿Qué es lo que ocurre cuando abuelos, abuelos de la música de New Orleans y nietos, nietos de ese mismo tipo de música se juntan? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es esto, lo que ocurre es que pasan cosas como esta, como Heart of Steel, corazón de acero, en el que aquí se apunta solamente, cuando se juntan músicos como Alan Toussaint, como Norah Jones, como ese tipo de músicos que hay en New Orleans, que son verdaderos magos y verdaderos maestros de la música, se juntan con raperos jovencísimos, ocurren cosas como esta. Pero, por ejemplo, ya que estamos hablando de Alan Toussaint, sabéis que es un pianista buenísimo, que ha tocado prácticamente con todo el mundo, que ha hecho canciones para todos los grandes del soul que os podáis imaginar, incluso para gente de cualquier otro tipo de música. Es un productor, compositor, es un tipo increíble. Bueno, pues, ¿qué ocurre cuando se junta eso? El abuelo y el nieto. Cuando de repente suena una canción como esta que va a sonar ahora, de Alan Toussaint y un rapero que se llama, un segundo que la chuleta la tengo lejos, Vacuous, absolutamente desconocido. Ahí va. Hesitation, procrastination. Don't get caught in the rut. The future is waiting for you. You can help set the pace. Don't let your talent go to waste. No, no, no, no. And you don't need politics. It's bag of tricks, no, no. Baby, baby, baby. You don't want to be left behind. There's room for you. Get in line, come on. If you don't want to be left behind, there's room for you. Just get in line, come on. Inclination, don't wait at the station. Do what you have to do. The future is calling to you. Most likely to succeed. You've got everything you need. Yeah, yeah, yeah, yeah. Left behind, there's room for you. Get in line, come on. Bueno, como podéis ver, es absolutamente genial. Hay raperos, hay músicos nuevecísimos que no son raperos, pero que están ahí mezclados con los grandísimos antiguos, como por ejemplo The Rebirth Brass Band, que mira que es difícil decirlo, que es una pues la típica brass band de New Orleans que participa en alguno de los temas. Irma Thomas, Alan Toussaint, John Butte, John Cole, Glenn Davis Andrews, bueno, un montón de clásicos de New Orleans, junto con otros que son absolutamente nuevos, ¿no? Como Chicky Black, Big Frida, Cathy Red, en Sissy Novi. Bueno, toda esta mezcla es una verdadera sopa. Por eso el disco se llama Jackamay. Bueno, en nuestro aperitivo ya os lanzábamos este Heart of Steel que ha sonado al principio, porque nos parecía asombrosamente interesante. Pero es que resulta que ha llegado el disco, ya os contábamos que Jackamay es una sopa súper nutritiva que se hace de prácticamente todo. O sea, es una especie de puchero gitano, pero al estilo New Orleans, que se come por la calle en New Orleans, que te lo venden por las esquinas y se come una especie de vasos de cartón, como los pescaditos fritos de Cádiz, y para que veáis que todo tiene su conexión. Y bueno, pues esta sopa, esta mezcla, realmente es eso, es una verdadera sopa asombrosa. Por ejemplo, con el siguiente tema que os voy a poner, que se llama Dark Water, de John Butler. Vais a ver, no sé si explicarlo, yo creo que lo vais a oír directamente. Esto es Dark Water. Aquí está Dark Water. Esta mezcla entre soul y ¿qué más? Últimamente vamos a tener que nombrar a esta sopa, a Jackamay, como la sopa del callejón, porque evidentemente ellos también comen de todo. Vamos a ver, es que aquí hay un violonchelo, hay una base, digamos, rockera total, con una guitarra medio bluesera, con unas voces llenas de soul. Y bueno, algún apunte por ahí de electrónica, solo un apunte. Y para terminar con esta sopa, que yo os aconsejo fervientemente que la toméis, de verdad, está llena de cosas. Vamos a acabar con You Don't Know. You Don't Know es una pieza en la que hay un guitarrista de blues y la brass band. Esa famosa brass band de la que hemos hablado antes. Y el resultado es eso. Potente, muy potente, como esta sopa Yakamai. And you ain't been where I'm going. You thought you heard, or was it in here? I will die to death, I will die to death for what I believe of seven wolves. I'm willing to die to death, I'll die to death of seven wolves for what I believe, Lord. Santos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo.